Vamos a hablar ahora, Pato, de una campaña que están lanzando asociaciones de expresas y presos políticos, entiendo que a nivel nacional, pidiendo por una obra social para quienes bueno han sido presas y presos políticos reconocidos por el Estado, pero que no cuentan con el beneficio de la obra social, con el derecho a una obra social. Y vamos a conversar con Julia García, compañera de la radio, integrante de la Asociación de Expresas y Presos Políticos de Río Negro. Muy bien, Julia, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, contanos cómo va esta iniciativa, ¿no? Sí, buen día a ustedes y por supuesto a toda la audiencia. En principio, esta campaña comienza después de buscar las alternativas, ¿no? En relación a, como bien decía Mayra, al logro de una obra social para todos los compañeros, compañeras presos, ex presos políticas que no tienen una obra social. Uh-huh. ¿Esto qué tiene que ver? Nosotros en el año 2013 logramos a nivel nacional una pensión, pero es una pensión que no tiene obra social. Y dada la edad ya avanzada de muchos compañeros, problemas graves de salud, es que hoy vemos como impostergable otras herramientas como para que se nos dé respuesta a este pedido que ha sido planteado muchas veces, pero es como que no se comprendiera la necesidad. Y por supuesto no estamos pidiendo nada que no que sea diferente a las obligaciones que tiene cualquier afiliado al PAMI, ¿no? que quiere decir pagar la cuota mensual para poder acceder a la obra social. Pero bueno, entonces ya en este contexto, después de varios años de reclamo, y ante casos muy graves se van surgiendo, es que estamos pidiendo. Es más, no pedimos para todos. Digamos, nosotros entendemos que la obra social, si el gobierno ha sido resuelve, debe ser para todos, como cualquier obra social del Estado. Pero también, si esto implica algo muy engorroso para el Estado Nacional, por lo menos para aquellos que tienen problemas de... que no tienen obra social, esto concretamente. Claro, que no tienen otra obra social, claro, claro. ¿Sí? Sí. Pero para muchos compañeros, fundamentalmente... la gente del norte, ¿qué pasa? Nosotros acá, los presos, expresos políticos de Río Negro en general, hemos tenido la posibilidad de conseguir un trabajo y esto nos habilitó una obra social. Claro. Y una jubilación y una situación de salud garantizada. Realmente no puede decir que no tienen la posibilidad de tener atención médica de calidad. Y bueno, entonces, bueno, viendo alternativas, ¿no?, viendo que no es posible, o por lo menos hasta ahora no se pudo, primero porque tuvimos 4 años en stand-by, en el sentido de que no había ningún tipo de respuesta por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, o sea, todo el periodo anterior del gobierno de Macri, no solamente a este periodo, sino al contrario, fue un permanente recorte, un permanente vaciamiento de la Secretaría, y mucho menos esto de escucharnos en este pedido. Los trámites fueron parados, digamos, un nuevo movimiento, ni siquiera de la ley que otorga la pensión, porque a pesar de que la ley está del año 2013, aún hay muchos compañeros que no tienen la pensión. Mirá vos. Y esta es la situación de los presos políticos a nivel nacional. ¿Y por qué no tienen la pensión? ¿Porque no hicieron el trámite? ¿Porque el trámite porque es muy engorroso? Es un trámite que no avanza. Es parado permanentemente. Es una letanía, digamos, a pesar de que, por ejemplo, a pesar de que la reglamentación de la ley dice que con solo el hecho de comprobar que estuviste detenido podés acceder a la pensión, en el caso, por ejemplo, de compañeros que estuvieron en centros clandestinos, como hasta que no está el proceso, hasta que en el caso del gobierno, durante el gobierno anterior a Macri, a veces con solamente ser parte de, digamos, de un juicio, haber declarado un juicio que te hayan tenido como válido tu declaración, era suficiente como para que se pueda comprobar que había estado detenido. No fue así durante la gestión Macri, que esperan que esté la sentencia firme para poder tomarte como válido un testimonio. Claro. Es más, planteaba la reglamentación con un artículo del diario que vos hubieras estado detenido, que acreditara ese hecho, alcanzaba. Digamos, no hay... y después, bueno, hacen todo un engorro de pedir un informe. Todo era ilegal. Se pierde el camino, para no otorgarla, ¿sí? Claro. Bueno. Hay mucha gente que no tiene la pensión, obra social, claro, todavía. Bueno, escuchame, y el caso de la obra social que ustedes mencionan ahora, están haciendo una campaña. ¿Cómo se puede adherir a esa campaña? Nosotros hemos estamos compartiendo un link en donde es una planilla que después se va a transformar, y la práctica es una planilla en donde estamos pidiendo adhesiones, ¿no? Que acompañen este pedido, y esto va a ser luego presentado ante las autoridades del PAN. ¿Y por qué? Porque hubo una gestión previa que lo impulsa la diputada provincial por Río Negro, Graciela Andresini, ante el Congreso Nacional, ante la Cámara de Diputados, donde ella presenta un proyecto de resolución, digamos, solicitando esto, ¿no? Que se otorgue la obra social a los presos políticos. Desde el Congreso surge la necesidad, por lo menos como respuesta, que se tramite, que se tramita ante el PAMI. Sí. Entonces, porque hay el artículo cuarto de la ley, digamos, de lo que es la ley previsional nuestra, habilita, en particular el PAMI, al directorio del PAMI a otorgar las obras sociales a estos grupos que tienen que ver con las pensiones y otras, ¿no? Como la jubilación, lo que es lo ordinario, lo normal, digamos, porque las pensiones tienen un trámite diferente. La jubilación tiene que ver con un aporte, claro, producto del trabajo de años, que dio estabilidad laboral, etcétera. Es contributiva. Las pensiones, Es contributiva. Claro, perfecto. Está de tal cual. Y las pensiones no son contributivas, claro. O sea que no hay un aporte previo. Exacto. Claro. Bueno, sea que la resolución, digamos, ahora está en manos de PAMI. Está en manos de PAMI. Entonces nosotros lo que queremos hacer con esta juntada de adhesiones es reforzar este pedido. También, por otra parte, ayer nos comentaba que la senadora por Río Negro, Graciela Raburo, también habría presentado un pedido. Así que desde Río Negro estamos teniendo de alguna manera un respaldo. Está bien. Pero esto tiene que ser una... Este es un movimiento, este es un pedido que se va a plasmar, digamos, en la adhesión de toda la gente a lo largo y ancho del país, que se pueda lograr que nos acompañe. Y veo que han sacado un formulario ahí para esta adhesión. ¿Dónde se puede, desde dónde se puede bajar a internet el formulario ese? Lo estamos compartiendo. Ajá, ¿sí? Sí. O si no, también en el Facebook de la Asociación de Presos Políticos de Río Negro, también lo hemos subido. Ajá. Bueno. Julia, gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y, bueno, y ayudarnos a difundir esta campaña. Bueno, no, por supuesto, es nuestro compromiso, sobre todo tratándose de organizaciones de derechos humanos. Un abrazo, Julia, nos vemos, gracias. Gracias, sí, hasta luego. Hasta luego, muy amable. Julia García, entonces, y esta campaña de adhesión para exigir al gobierno y particularmente al PAMI de que se implemente esta pensión. Obra social, una pensión, ¿no? Claro, no es pensión. La pensión ya está, la obra social para quienes cobran la pensión y no tienen acceso a otras obras sociales.